Carlos Lozano sí trabaja para ti. Con más iniciativas y puntos de acuerdo que ningún otro senador, impulsé reformas para que la vivienda sea un motor de crecimiento económico y apoyé a las mujeres trabajadoras para garantizar su derecho a la vivienda en caso de desempleo. Así recibió el premio Hombres y Mujeres de la Casa 2009, otorgado por el periódico El Economista.